súper aniñada de Cumbaya. Usted es una persona aniñator, o sea, aniñator. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima compañera Jimena Guerrero, también desde Connecticut, dicen por ahí. También son aniñados, sobre todo los muchachos que viven por allá. El sonido y la voz también. Claro, el sonido y la voz. Estoy hablando de Chasqui Baby, Chasqui Nena. Es Jimena Guerrero desde la parroquia de Conocoto. Sí. Bueno, estamos dando la cordial bienvenida a nuestros seguidores, al Panchito también, que es de Conocoto. Estamos representando. Claro, está, bueno, vivimos claro. Ahí ya. No somos de allá, pero ya estamos mucho tiempo allá. Nuestros familiares y todo eso. Estamos dando una cordial bienvenida a todos aquellos que están escuchándonos, a los que se están uniendo. Por favor, no se pierdan. Es una hora de relax, es una hora de cultura. Y es una hora también de educación. Ajá, sí, yo pienso que nosotros también estamos educando. Y estamos educando a las personas que gentilmente están desde nuestra transmisión en Facebook Live. Somos Red Com Comunicadores, y estamos en esta transmisión desde www.radiocce.com. Estamos desde 9:40 AM, somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Es decir, estamos educando también desde nuestra posición como comunicadores sociales, reporteros comunitarios. Y no se diga más, vamos a empezar. Son más allá de 100 días que el pueblo chileno se ha levantado en contra de las políticas neoliberales. Vamos a dedicar este programa no solo al pueblo chileno, a la primera línea de combate, con una canción de Víctor Jara que dice "A desalambrar", sino también dedicarle a Alicia Sánchez acá en Santo Domingo de los Áchilas, que está cumpliendo años. Alicia, qué gusto, que sean muchos más y que nos invite. Le mando saluditos. Le mandamos saluditos, ¿no? Le mandamos saluditos a Alicia, que bueno, está en Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, vamos a empezar, y empezamos dedicándole este programa al pueblo chileno, a la primera línea de combate, y a nuestra querida Alicia Sánchez, que cumple un año más de vida en Santo Domingo de los Áchilas. Esto es "A desalambrar". Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Escuchábamos esto en la voz de Víctor Jara, miembro del Partido Comunista Chileno, uno de los cantautores recordados y también uno de los líderes del proceso revolucionario de la década de los 70, con la Unidad Popular allá en el gobierno de Salvador Allende. Esto dedicado a quienes hacen la primera línea de combate y siguen luchando en Chile en contra de las políticas neoliberales por un nuevo amanecer. Bueno, en este momento, permítame, compañeras, quiero dar un pequeño comunicado de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador en referencia al nuevo cierre de Radio Pichincha Universal. Nosotros, como miembros de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, ante el cierre de Radio Pichincha Universal, manifestamos lo siguiente. En épocas de democracia, donde el pueblo se permite y permite gobernar y gobernarse por medio de vías pacíficas, alternativas beneplácito de quienes son los desposeídos, las personas que más lo necesitan dentro de la lucha de clases, los pobres en general, pues no pueden permitir que un gobierno que subió al poder con un plan de programa que lo refleja en un plan programático que está y consta en el Consejo Nacional Electoral, lo haya traicionado al mismo pueblo por el cual él recibió los votos. Esta traición ha motivado que nosotros, como red de comunicadores, podamos entender que la comunicación en estos momentos ha sufrido un atentado, no solo a Pichincha Universal, sino a muchos colectivos, organizaciones de reporteros comunitarios, organizaciones de comunicadores sociales que están realizando su trabajo periodístico desde lo alternativo, desde la internet, desde otros medios, para poder llevar con veracidad, con objetividad, todos los acontecimientos que tiene el país en la actualidad. Es importante que la República del Ecuador, que dentro de la declaración de Chapultepec, haya podido ahora, es importante analizar que esa declaración sobre la libertad de expresión, el Estado ecuatoriano no haya podido ahora reflejarlo en los hechos. Vivimos en un proceso dictatorial, el cual no permite las mínimas garantías para los seres humanos que habitamos en la República del Ecuador. La red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador rechaza el nuevo cierre de los compañeros y colegas que forman parte, y la radio en sí forman parte de Pichincha Comunicaciones, es decir, Radio Pichincha Universal. Estamos nosotros comprometidos con la libertad de expresión, y lejos de la posición política que tenga o la línea editorial que tenga esta radio, nosotros nos levantamos con fuerza y nos solidarizamos con todo el personal que trabaja en Pichincha Universal, además que nosotros estaremos acompañando todas las acciones que Pichincha Universal desarrolle en estos momentos y en el futuro próximo, para lograr nuevamente restablecer su salida al aire. Y además, como último punto, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador siente muy en su seno que la democracia en este país ha fenecido, la democracia ha muerto. Vivimos un régimen dictatorial donde quienes piensan distinto a este gobierno neoliberal, a este gobierno de la derecha, pues son perseguidos, son asesinados, son mutilados y a la vez son encarcelados. Dado el 26 de enero del año 2020, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador quienes decimos basta de atropellos, basta de persecuciones políticas, basta de hambrear al pueblo, basta de ir en contra de quienes en las elecciones le dieron su voto. Señor Lenín Moreno Garcés, señora María Paula Romo, señor ministro de Defensa Jarrín, ustedes son asesinos del pueblo. Ustedes van a tener que vérselas con la justicia popular. Muchas gracias. Este ha sido un pequeño manifiesto de lo que la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador piensa, siente con respecto a compañeros, colegas que en este momento sufren nuevamente el cierre, y ahora con carácter definitivo, el cierre de Radio Pichincha Universal. Katy, usted que también trabajó ahí y que tiene muchos compañeros que están como voceros comunitarios, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, es realmente muy penoso que en un país que supuestamente estamos en democracia sucedan este tipo de cosas que coarten la libertad de expresión, no solamente de los comunicadores sociales, sino también de la ciudadanía en general. Pero ante esto también ya la prefecta de Napo se ha pronunciado y está tomando medidas cautelares para que... La prefecta de Pichincha. Sí, señora. La prefecta de Pichincha, sí, la señora Paola Pavón, para que justamente... salga al aire, porque Arcotel dio una resolución para que el título habilitante de Radio Pichincha Universal quede fuera del aire. Entonces, son alrededor de 46 compañeros comunicadores sociales que están afectados, y también la empresa Pichincha Comunicaciones, empresa pública. No podemos permitir que este tipo de situaciones se esté dando. Más bien, como manifestaba Vinicio, nos unimos ante esta situación y les animamos a que sigan luchando, porque cuando se habla la verdad, hay estos espacios donde se escuchan voces diversas, no es posible que el gobierno quiera acallar. Y esa tónica no solamente se está dando aquí en el Ecuador, sino es a nivel de América Latina. Y pedimos que esto... Se haga justicia, porque no, realmente son muchos compañeros que quedarían sin trabajo, y además también el único medio de comunicación que por tercera vez en menos de un año ha sido amonestado y censurado, precisamente en este 20 de octubre que fue, digamos, en este octubre que hubo la revuelta, la última revuelta de los indígenas aquí en nuestro país, también acompañado por cada uno de los ciudadanos que estuvimos enardecidos por estas medidas económicas que han afectado a todos y todas. Entonces, nuestra solidaridad para Radio Pichincha Universal, para sus directivos y para todos quienes escuchamos esta radio ciudadana. Sí, como decía Katy, mi estimada Jimé, esto no puede permitirse en un país o en un estado que se precie de ser democrático. Jime, es la segunda vez que cierran Pichincha Universal. La tercera vez que cierran Pichincha Universal. Uh-huh. Y bueno, qué pena saber que mientras los medios que se llaman de comunicación, yo los digo entre comillas, Jime, de comunicación, están... sí, al servicio de las chequeras y de los banqueros y de los millonarios. En definitiva, nosotros tenemos que mirar radios que han estado ligados a los sectores populares como son cerrados definitivamente, Jimé. Bueno, yo también me uno a esto que dicen los compañeros. Conozco a Silvia Estrella, ella en el espacio, bueno, daba la oportunidad a todos los comunicadores de las parroquias, en una de ellas trabajaba yo con ella dando el reportaje de Comocoto, de las cosas que se pasan, y nos daba la oportunidad a todos los comunicadores, ¿no? Es un medio, yo todavía no digo era, porque las voces no pueden ser calladas, y debemos nosotros luchar por esto, porque se pueda tener el derecho, se pueda respetar esto que es. No creo que tienen que ser calladas las voces cuando dicen la verdad, ¿sí? Así es, nosotros estamos no solo solidarios desde el micrófono de acá de Radio Casa de la Cultura 940M y www.radiocce.com, sino también solidarios en la militancia, en el combate a estos medios de información que realmente lo único que comunican es la verdad desde quienes están gobernando este país, es decir, la derecha neoliberal. Nosotros estamos siempre desde las parroquias rurales, desde el recinto, desde la comuna, desde el campo, estamos nosotros generando información, generando con veracidad y con objetividad todo lo que merece conocer y saber nuestro pueblo. Nosotros nos debemos a los sectores populares, porque de ahí venimos, porque provenimos de esa cantera inmensa de personas que viven día a día luchando por un futuro y un presente que nos permita en un momento tener las riendas, la administración y el poder en este país. Qué pena que nosotros tengamos que seguir hablando sobre un gobierno fascista y dictatorial, el cual no ha permitido que nosotros podamos tener la posibilidad de cambiar, mejorar, corregir errores y avanzar en beneficio de los sectores populares. Bueno, estábamos en esta pequeña tertulia y ya contamos con la grata presencia de nuestro invitado. Estamos hablando del actor de artes marciales, Dani Mantilla. Dani, qué gusto tenerle con nosotros. Buenas tardes. Si se coloca, por favor, los audífonos para escuchar el retorno. Bueno, bienvenido a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Dani, este es el programa Chasqueando. Bienvenido a los micrófonos de Chasqueando y el micrófono es suyo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los que nos escuchan, a Radio Escuchas y a la comunidad de nuestra ciudad. Mi estimado Dani, vamos a hacer una pequeña lectura con Jime Guerrero acerca de su CV, su profile, su perfil, todo lo que usted ha hecho para que nuestros amigos que están conectados pues tengan una idea de quién es Dani Mantilla. Jime, ¿quién es Dani Mantilla? Bueno, de antemano estamos agradeciendo a Dani por tenerlo acá. Creo que estaba en las antiguas instalaciones de la radio, sí, pero okay, ya está con nosotros y le damos la cordial bienvenida. Dani Mantilla, conocido como Dani Man, es un experto en cinco artes, productor de televisión, conferencista motivador, autor de tres audios libros. Posee un récord mundial de Guinness de patadas de 6.7 por segundo, registrado en vivo por la cadena Univisión de los Estados Unidos, vicecampeón nacional de taekwondo en Estados Unidos, Florida, con la Asociación Americana de Taekwondo, actor de películas de acción tales como La Leyenda del Sembrador Rojo, Valletudo, Rebelde con Causa, propietario de la Academia de Artes Marciales en Quito, en el Valle de los Chillos. ¿Sí? También yo diría el primer hispano ecuatoriano que ha alcanzado las puertas de Hollywood. Bienvenido. Ay, bienvenido, Dani. Gracias, Jimé, por la introducción. Bueno, qué lindo. De verdad, algunas veces nos piden algo de información, pero no esperamos que lo digan en la introducción. Pero muchas gracias por el apoyo. Humildemente estamos aquí en nuestro país para tratar de hacer algo, escalar el arte, tanto del cine, de la actuación, también como el arte marcial, que es del carácter, la disciplina de las personas. Dani, en su perfil usted nos muestra que es un actor de artes marciales. ¿Cómo llegar a ser un actor de artes marciales? Bueno, esa es una mezcla de mis sueños, ¿no? Desde chiquito, desde a los 12 años, querer ser un artista marcial, aprender a defenderme, descubrir la maravilla que es esto del arte marcial, debido a que nunca es para hacer daño, es solo para cambiar su carácter, ser más tranquilo y tal vez defenderse en algún caso que sea necesario, pero más bien ser un pacifista. De ahí, al ver películas desde los héroes de acción de Bruce Lee, Van Damme, ya formaron lo que quería hacer en mi vida y desde ahí siempre estudié cine, actuación, producción de televisión para ver cómo trasciendo en esa área. ¿Cómo ligar estas dos actividades? ¿Cómo las hizo usted? ¿Cómo ligó estas dos actividades? Bueno, como menciona, primero la actuación es la expresión física, ¿no?, del cuerpo, igual es el arte marcial. Entonces, nosotros queremos hacer contenidos que puedan motivar e inspirar a las personas a ser mejores, en especial a los jóvenes. Tenemos una misión con los jóvenes y eso es lo que queremos hacer por medio de llegar a masas, que nos da esta oportunidad, en este caso es la radio, la televisión, en el caso mío el cine. Interesante, Katy. Sabemos que las artes marciales son técnicas y métodos que realmente ayudan a las personas a forjar su carácter, a manejar de mejor manera sus energías. Dani, ¿nos puedes contar cómo nace tu formación como deportista, como instructor de las artes marciales? Porque sabemos que las artes marciales abarca algunas, se podría decir, corrientes o algunos deportes que están inmersos dentro de lo que es las artes marciales. ¿Cómo inició tu formación y quién fue uno de tus primeros maestros? Ya, bueno, yo inicialmente estaba en un colegio militar, bueno, no voy a decir el nombre exacto del colegio, pero créanme que en esos tiempos, hablamos de los años noventas, era muy propenso los superiores a uno, si yo estaba en un primer curso, había segundo, tercero, cuarto, hasta sexto, de básicamente las jerarquías golpearnos. Y yo me sentía como Forrest Gump, que cumplía con lo que me decían, sí, firmes, esto, flexiones, buenos días, mi cadet, aún así venían a bulear o a pegarme. Entonces yo no comprendía eso, yo digo, estaba bien si era muy rebelde o indisciplinado, pero tratando de hacer caso y que nos golpeen. Entonces mi mejor amigo, que también estaba ahí, se llama Iván Guerrero, y en honor a él vamos a hacer una película que se llama Guerrero, él me involucró en esto, él ya había estado entrenando. Primero porque uno ante cualquier tipo de abuso, sea en la escuela, en el colegio, o lo que sea, o maltrato, no es cuánto yo me defiendo, sino cómo yo me hago por medio de mis emociones, mi mente, mi carácter, no propenso a eso. Si alguien puede decir incluso tonto, si yo decido me siento tonto, si yo no decido no me afecta. Entonces ahí empieza mi... Manejas tus emociones. A manejar esta situación. ¿Quién fue uno de tus primeros maestros de este gran arte? Ya aquí empecé con Johnny Galarza. Tenía la suerte de que mi padre tenía, en ese tiempo, era un empresario, está todavía vivo, pero en ese tiempo era un empresario y tenía guardaespaldas. Uno de ellos también era un tío mío, le conocía al campeón mundial de kickboxing, Johnny Galarza, que le mando un saludo, le puedo ver muchos años, sé que está en Loja. Y este señor me empezó a dar clases personales en mi casa. Entonces imagínense el privilegio, a mí, a un amigo y a mí. Y él fue uno de mis primeros maestros. Realmente ahora en tiempo de que siempre debe haber armonía, debe haber también, debe estar el deporte en nuestra vida. Sabemos también que las artes marciales manejan lo que es la estética y realmente en el deporte manejamos también lo que es la cultura. Esto es la cultura de en este caso, como tú decías, del saber manejar las emociones, el hacer que la gente que quizá está yendo por caminos que no son los adecuados vean en el deporte como algo muy positivo para su vida. Entonces, cuéntanos alguna experiencia positiva que hayas tenido durante tu preparación, durante tu formación y ahora como instructor, como gran profesional en esta rama. Gracias. Bueno, yo estoy enamorado de las artes marciales. Muchos dirán, bueno, es porque siempre te gustó. No, miren, tengo 30 años practicando y soy feliz. Pero me di cuenta por qué. Porque, por ejemplo, ahora soy profesor en mi escuela, ¿no? La satisfacción que uno tiene de ver un niño que tal vez no tiene mucho autocontrol, es inquieto, o un niño el otro extremo, demasiado tímido, demasiado tranquilo, casi no quiere hablar, y en semanas, en días, cómo empiezan a cambiar esto, ¿no? Cómo empiezan a sentirse o contentos, felices, o motivados, o con buena autoconfianza, o si era muy intranquilo, a tranquilizarse. Hacemos meditaciones, hacemos muchas cosas, entonces me doy cuenta que por eso esto es algo milenario, y por eso uno quiere un siguiente nivel, sea físico, mental, espiritual, de habilidades. Estamos tan motivados, por eso digo, vivo enamoradísimo. A mi edad yo quiero seguir entrenando y tengo metas muy grandes, y les enseño eso a cada uno de mis alumnos. Bueno, y escuché también que tú eres el autor de 3 audios libros. Sí, audiolibros. ¿Sí? ¿Me puedes comentar acerca de esto? Claro, eso es algo que muy poca gente sabe, pero no soy tan bueno escribiendo, pero tengo tantos años estudiando a grandes, grandes maestros y mentores de la mente y también de las artes marciales y motivadores y todo, que había un momento que me decían, ¿puedes pasar a decir algo motivador? ¿O puedes pasar al frente a hablar? Y la gente honestamente me felicitaba, me decía, qué lindo lo que dijiste. Entonces yo dije, tengo que compartir. Entonces empecé a desarrollar mis audiolibros, y el uno era sobre la mente, cómo manejar su mente, sus pensamientos. Tenemos 60.000 pensamientos al día. Se llama mente verdadera. Pero si tengo los mismos pensamientos todos los días, voy a continuar teniendo los mismos resultados. Pero si cambio ciertas cositas que me van a ayudar a calmarme, a sentirme mejor mis emociones. Por eso el segundo audio es emociones verdaderas, ¿no? ¿Cómo mejorar mis emociones? Y el otro es salud. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo donde nos transportamos, ¿no? Todos cuidamos nuestro carro que si nos compramos, pero no cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo donde vive el espíritu. Entonces, sí, tengo esos tres audiolibros. Créame que a veces hasta los he regalado, porque esto no es por algo solamente lucrativo, sino que realmente por ver el efecto que tiene en las personas. Bueno, o sea, ha ayudado a muchas personas esta partecita de tu vida al poder. Bueno, interesante, ¿no? Audiolibros no, a veces no son tan buenos como tú dijiste con esta expresión, pero yo pienso que sí, si le pones empuje, pienso que sí, porque yo te escucho muy bien desarrollarte en ese sentido. Sí, y también estaba mirando en la academia, también debes tener la experiencia con desde qué edades están ahí, cómo esto ha influido en tu vida, si te ha ayudado en tu carrera. ¿Cómo se sienten los niños cuando llegas de un viaje, filmando una película en estreno ya con premios? ¿Cómo ellos te reciben en tu academia? Yo digo, ay, el profe me va a dar clases, algo así diría yo. A ver. Sí, o sea, Jime, una de las mayores satisfacciones que tengo en mi escuela es de eso. Yo jamás ando contando. O sea, hay papás que les inscriben y saben mismo qué hago, les cae bien en lo que les entrevisté o algo. Pero algunos dicen, profe, le vi en YouTube, le vi esto, vi su película. Y sí se emocionan, algunos se motivan mucho. Pero qué lindo usar esa herramienta para que me hagan caso, para que sean obedientes con sus padres, para que sean mejores deportistas. Entonces, es una de las mayores satisfacciones. Yo lo oí al actor que hizo Spider-Man. Decía, la mejor satisfacción que hay en la calle es que un niño venga y te diga, te admiro, te felicito, te abrazo. Y en cierta forma, de verdad que recibo eso y no tiene precio, porque yo lo hago por vocación. Yo enseño a estos niños por vocación, me encanta, les veo como angelitos, todo eso es lo de la mente. Tenía, por ejemplo, una jefa en Estados Unidos que ella no tenía hijos, no le gustaban los hijos, de verdad, los niños, siempre le causaba estrés. Le digo, ¿qué está en tu creencia? ¿Qué tú piensas sobre los niños? Dice, son problemáticos, hacen solo ruido, solo molestan, miren la creencia de ella. Y le digo, ¿y qué tal si un día les ves como angelitos de Dios que están aquí en la tierra para crecer, expresarse? Su trabajo a veces es jugar, hay que guiarles, enseñarles reglas, correcto. Fue como que le dimos un masaje a la señora, porque siempre lo así prensa, se calmó. Miren cómo es este poder que hablábamos de la mente, ¿no? El poder transformador. Sí. Cuando muchas veces estamos con alguna situación negativa o nos encontramos con alguien que a quien no queremos ver o alguien a quien no nos cae, siempre a veces funciona ese poder transformador. O sea, el lograr procesar esa situación negativa y transformarla en positiva. Yo creo que el deporte como cultura es muy también saludable. Y son ya las 16 horas 28 minutos, estamos con Dani Mantilla, él es un deportista e instructor que está justamente compartiendo esta tarde con nosotros. Qué interesante tener la posibilidad de aprender toda esta lección que dejan las artes marciales. Ya decía Dani, nosotros aprendemos a manejar las energías, la fuerza de una manera distinta. Solo tiene el templo de Shaolin, que es un templo milenario, ¿no? Ah, por supuesto. Donde la sabiduría se da no en la fuerza, ni en el odio, ni en la venganza, sino más bien en la prudencia y otros saberes que va uno cultivando por medio del ejercicio físico. Bueno, son las 16 horas 29 minutos, vamos con algo dedicado, como este programa está dedicado hacia la primera línea en Chile, más de 100 días en los cuales el pueblo chileno se ha levantado. Vamos con esto que a propósito les comento, y a Dani también le comento, esta es la cortina del programa Chasqueando, es la cortina que nosotros tenemos, es dedicada a todos los desaparecidos, no solo los desaparecidos en la época del Plan Cóndor en las dictaduras militares de los 70, sino ahora cobra vigencia. Esto, canción creada por Los Pericos Sin Cadenas con Gustavo Cerati y una pequeña reflexión en el inicio. Esto es parte de una película que se llama Tiempos de Guerra. Vamos a escuchar esto que es Sin Cadenas en la voz de Los Pericos y Hijos de Desaparecidos. ¿Quién?

Estábamos escuchando el tema Ya van a ver con Meta Cumbia. Sí, ahora vamos a continuar con nuestra entrevista con nuestro invitado Dani Mantilla. Dani Man. mi pregunta, Dani, si nos puedes hablar por favor de las cinco artes marciales, nos puedes por favor en breves palabras, por favor. ¿Cómo no? Bueno, sobre lo que estudié, artes marciales, fue una búsqueda, como decía Vinicio. Uh-huh. Al no poder irme a los templos Shaolin o algo así, en Estados Unidos quise aprender de diferentes filosofías y artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el taekwondo es de Corea, del sur de Corea, y se usa predominantemente las patadas o las técnicas de pies, pero todo es mente también, ¿no? Cuando estudié Kung Fu, entonces ya es otro estilo de por la velocidad de manos y técnicas mucho más rápidas, pero de corto alcance. Entonces, otra de las artes, bueno, puede ser Krav Maga, que es una arte marcial también de defensa antiterrorista israelí, y kickboxing, el Muay Thai de Tailandia, porque todos tienen algo interesante y único para enseñar y poder también yo transmitir a otros. ¿Cuál de estas identifica a Dani Man? Esperaría ser algún día un artista marcial, ¿no? En esto hay hasta rangos que les ponen, yo nunca ando buscando esos rangos, pero es maestro, gran maestro. Pero realmente me identifico con el taekwondo en el aspecto, para las películas se ve hermoso, por la acrobacia, saltar carros, hacer cosas impresionantes. Nosotros, yo ayer me vi una película de Hollywood, se llama Bad Boys, y ellos tienen 100, 200 millones de dólares para hacer efectos y cosas. Lo nuestro es realístico y sé que las audiencias del momento que vean, tenemos algún proyecto muy, dos proyectos muy, muy especiales que si logramos hacerlas en este año van a llamar mucho la atención por la filosofía y también lo que se va a expresar ahí. Esto de las patadas 6.7 por segundo, esto costó mucho al Dani, mucho entrenamiento, mucha disciplina. Sí, esto justo me gustaría compartir como qué filosofía pueden usar otras personas, o jóvenes, o niños, o cualquier persona. Tengo un alumno mayor de 60 años. Miren, esto primero empieza en la mente, porque todo lo que se ha creado empezó en la mente. Estos micrófonos, poder que ahorita nos escuchen por el aire, hubiera sido algo hace 200 años, algo casi ridículo, ¿no? ¿Cómo voy a oír en una cajita o voy a verles por una pantalla? Están viendo en vivo. Entonces, todo empezó en la mente. Entonces, en algún aspecto, cuando yo escribí una cartita a un programa de Univision explicándoles mis sueños, que quería ser actor y eso en Estados Unidos, me dijeron, ¿puedes hacer algo? Nuestro programa es algo impresionante, algo interesante que nuestros invitados hacen, como un récord mundial. Entonces, claro, me preparé solo en 7 días, pero mucho fue visualización y obviamente entrenamiento. No puedo visualizar que bajo de peso y ya en una semana ya lo logré, sino que tiene la acción. Como tú me decías, incluso tu hijo y muchas personas a veces dicen, no creo que sea posible. Eso es lo que queremos trascender, que sea posible. Ellos filmaron, habían jueces y todo, hay los videos. 6.7 es claro, al moverse así a esta velocidad, los pies, claro que puedes hacer 6.7 patadas, pero hay cosas mucho más grandes que ahora los deportistas olímpicos cada vez mejoran cada año sus récords del otro y del otro porque está primero en la mente. Qué interesante esto del récord Guinness que ha alcanzado Dani Man. Quisiéramos que nos digas para quiénes está recomendado este tipo de artes marciales, porque se supone que mientras más personalizado es, cuando tú trabajas más de cerca con el alumno, con la persona que está interesada en prepararse en esta arte, es mucho mejor, da mayores resultados. ¿Para qué tipo de personas está dirigido este tipo de arte? Para todo tipo de personas. Niños, yo he escuchado que en otras escuelas dicen desde los 5 o 6 añitos, nosotros desde los 3 años enseñamos, porque no debe haber tampoco limitación en eso. Menos de eso si el niño no está preparado, no va a poder aprender tal vez solo imitar algo. Entonces, nos podemos dar cuenta que hay como empezar desde esa edad. a crear semillitas en los en ellos. Como tú dices, es personalizada. Nuestras clases son muy personalizadas. Tenemos muchos alumnos, pero no pasan de una cierta cantidad de niños por tres instructores, incluyéndome a mí, para que aprendan cosas, como les digo a los padres, no tiene precio. Por ejemplo, su salud mental, física, su motivación, su espiritualidad, y sobre todo, por ejemplo, a aprender a mejorar su carácter de por vida, con mensajes que les damos ahí todo el tiempo. La experiencia como conferencista motivador, ¿cómo ha sido esto en tu vida? O sea, tú, me imagino que debes tener experiencias sin número, bastantes en tu vida de esto, pero creo que es el área que describe tu personalidad, porque tú, por medio de este estudio, primero te formaste con tu disciplina, y esto te llevó a que puedas ayudar mediante estas conferencias a otras personas. Cuéntanos de esto. Claro, es una jornada, lo diría, de por vida, porque nadie podemos pensar que ya sabemos todo, seguimos aprendiendo y seguimos. Cada vez escucho a mis mentores. Yo pude tener la oportunidad de estudiar, por ejemplo, Tony Robbins. Sus conferencias van 5.000 personas, ahora ya van 15.000. Es muy costoso incluso ir, pero pude entrenar personalmente con este tipo de mentores, ¿no? Dr. Wayne Dyer y muchos otros. Entonces, al uno poder compartir esto, y más las experiencias que me han ayudado en mi propia vida, porque esto tiene que funcionar, o a clientes en donde me han venido con depresión clínica casi, o sea, que toman ya pastillas y todo. Mira, mi hijo estoy desesperado, tiene 14 años, se quiere suicidar. En una sesión salir y decirme, del 1 al 10, del 1 es totalmente deprimido, 10 estoy súper contento. Llegar a decir estoy en 11, 12, es impresionante. Entonces algo funciona. Tal vez no sale de ahí curado para toda la vida, pero muchas cosas que uno sabe de la mente, el cuerpo, descubrir cuál es su trauma, ayudarle a cambiar la percepción, es lo que cambia vidas. Bueno, estamos con la grata presencia de Dani Mantilla, actor de artes marciales. Estamos con la grata presencia de Dani Mantilla, actor de artes marciales. Nos está compartiendo todo su saber, toda su conocimiento, todo lo que él durante su actividad profesional ha ligado entre las artes marciales y la actuación, es decir, ha complementado de una manera agradable. Hemos participado de todo lo que él nos ha compartido y hemos aprendido mucho de lo que él tiene como profesión. Bueno, permítanme aquí a mis compañeros y a nuestro invitado que envíe unos saludos. Estamos en la transmisión de Facebook Live, no se olviden, somos Redcom Comunicadores, estamos por Facebook, en redes sociales, estamos en Twitter también como Redcom Chasqui, ¿no? Estamos ahí en Twitter. Por favor, vamos a dar lectura pues a nuestros amigos y amigas que gentilmente están en la transmisión en directo, y no se olviden, dejaremos posteada la entrevista para que ustedes lo compartan, para que ustedes lo guarden, a Dani para que lo guarde, lo mire, y bueno, pues ahí vea qué de bonito está el nuevo eón con la sabiduría, ¿no? La sabiduría que sobre todo Dani nos ha compartido. Bueno, quiero saludar a Blanca Beatriz Muso, quien se ha conectado, a Evi Inca Enríquez, dice, saludos a todos, éxito siempre. A Pablo Madroñero Rueda, Madroñero, no espero estar pronunciando bien. Hermes Macías Zambrano, a Milton Viteri, a Rosy Morales, un abrazo a Rosy, siempre está pendiente de nosotros, ya es cliente frecuente, como lo digo yo, ya es una de las personas que siempre tenemos la gentileza de compartir con ella. Y también a Helen Borjita, que nos está unida a la transmisión, se ha unido a la transmisión que estamos desarrollando desde Facebook Live, somos Redcom Comunicadores. Bueno, sigamos, mi estimada Katy o mi estimada Jime, por favor. Bueno, si nos puedes seguir contando, Dani, de tus proyectos, de qué se viene en este 2020. Sé que estás llegadito, ¿no? Pero, ¿qué viene a futuro para el Dani, para su visión, para sus metas de personales? Como tú dices, cada día son nuevas metas. Algunas ya están alcanzadas, otras están por alcanzar. Así que coméntanos de estas metas nuevas que tienes, de tus proyectos, de cómo ha sido también el poder representar a tu país, porque obviamente tenemos que aclarar que nuestro Dani es ecuatoriano. Así es, que a mucho orgullo. A mucho orgullo. Sí, por favor, cuéntanos de tus proyectos, dónde pueden encontrarte también. Claro, gracias. Gracias por la oportunidad. Sobre todo contribución al arte con este tipo de programas, que es, como saben, no hay mucho apoyo. Bueno, tenemos varios proyectos. Del creador del Festival de Cine de Acción en Las Vegas, se llama Del Weston, creó un proyecto, se llama La Nueva Estrella de Acción, y tuve la oportunidad, hizo un casting en miles de personas que enviaron su información, y fui seleccionado entre los 5 que vamos a aparecer en esta película. Se han cambiado fechas por cuestiones logísticas y de presupuestos, pero estamos esperando a la llamada. Lo único que les dije, no me llamarán de un día para el otro, porque tomar un pasaje no es fácil a Estados Unidos. Pero ese proyecto va a ser muy bien, se llama The Clutch. Ahora cambiaron el nombre, obviamente, no se va a llamar Nueva Estrella de Acción, ¿no? Pero es una película también con bastantes mensajes filosóficos. De ahí viene mi película Guerrero, que la he estado cocinando muchos años, porque no le quiero hacer así nomás al azar. Es una filosofía con nuestros etnias ancestrales aquí. Yo soy rescatado por ellos, entrenado mentalmente, físicamente, después de suceder una tragedia en mi vida, y logro trascender a ser un nivel de un héroe primero nacional, porque no es bonito solo imitar a lo de afuera. ¿Por qué no algo único, nuestro? Claro que tiene matices, porque las artes marciales no son de aquí, pero la filosofía sí. Tal vez de la acción que vamos a demostrar pueden ser comparados con actores muy importantes que han hecho cine en Hollywood, pero ¿por qué no? ¿Por qué no mezclar todas estas matices que pueden ayudar a inspirar a otros? Como a mí un día me inspiró, como les dije, Bruce Lee o Van Damme, a tratar de ser, en mi caso, más saludable, estudiar este arte. ¿Por qué otros no pensar, miren, es posible lo que logró este chico o este señor y ahora ya? Como hemos visto en deportes, ¿no? Hay deportistas ecuatorianos que cuando rompieron una limitación y lograron un puesto, ahora muchos otros empiezan a aparecer. Y uno dirá, ¿qué será esto, no? Primero es porque la gente cree que nosotros somos... tenemos la posibilidad de crear, de ser campeones. Ya nos conformamos con 18 puesto, 20avo, 15, lo que sea. Decimos, sí, puedo ser también campeón. Entonces, eso queremos inculcar desde los jóvenes, nuestro futuro. Qué chévere. Bueno, estamos ya casi en la parte final, estamos terminando ya esta tertulia. Gracias a todas y todos. Hemos dedicado este programa a las artes marciales con el actor de artes marciales, Dani Mantilla. Hemos dedicado también a la primera línea de combate, que está desde hace más allá de 100 días luchando por nuevos horizontes, por nueva forma de convivencia en Chile. Y también pues a Alicia Sánchez en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos deseándole un feliz cumpleaños. Y Katy, por favor, un cumpleaños para la belleza de su hogar, para su hijito, por favor. Tenga, bueno, la bondad, mi Katy. Yo también quiero expresar mi gran cariño y afecto hacia dos seres grandes que día a día comparten conmigo mi vida, que están cumpliendo años, mi querida mamá y mi hijo Pablito. Realmente mi hijo fue un gran regalo para mi mamá, y creo que lo que yo les puedo decir es que siempre mantengan ese cariño y ese amor que se tienen, y que siempre sigan adelante, que cada paso que den, cada esfuerzo que se hace es porque realmente les queremos ver bien, y que... no sé, estoy tan emocionada. Mi hijo ya ha cumplido 11 años y en su corta edad es un gran deportista. Esperamos. Quiero decirle que le amo mucho. Y esperamos la parejita también. Y a la vez me despido, porque estamos ya finalizando. Perfecto. La programación de ese día. Y decirles que nos acompañen el próximo domingo. Agradecer también en la parte técnica a Francisco Viracocha, que sin él no podríamos estar al aire. Y también a nuestro invitado de esta tarde de hoy. Muchas gracias por estar acá y por contarnos las experiencias y sobre su recorrido y su vida. Hasta el próximo domingo. Bueno, Jime, para terminar rapidito y bueno, darle... también yo te quería darle el saludito a Alicia Sánchez. Me pidió que le demos aquí en vivo y justo el chat. Que está cumplido su muchas deseo, gracias. Mi Ali. Feliz Alice. Cumpleaños, que tenga un lindo día. También a la mamita y hijito de Katy. Mil abracitos desde acá, desde Chasqueando. Con todo el amor. Que Dios le siga bendiciendo. también agradecerle a Dani por su gentileza de estar en este programa. Nos despedimos hasta el programa número 120. Dani, muchas gracias por estar acá. Los micrófonos de Chasqueando y de Radio Casa de la Cultura están abiertos para cuando tú necesites promocionar, publicitar tu actividad profesional como actor de artes marciales, que no sea la última. Y que, bueno, pues vengan muchas otras entrevistas para compartir tu sapiencia y tu sabiduría. Dani. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, a ustedes por la oportunidad de abrir sus micrófonos y nosotros poder expresar yo creo que quiero dejar desde aquí un sentido de esperanza. Si es que estamos pasando no por unas situaciones buenas, sea de, como hablabas, de nuestro país o personales, estamos a un paso de una decisión. Cada decisión que tomemos parece ahorita solo a 10 grados, pero de aquí a 6 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años, estamos en otra dirección. No se desanimen y sigamos adelante. Y bendiciones para todos. Gracias, ha sido Dani, es Jime Guerrero, Katy Rojas y yo soy Chasqui Milenario. Gracias, Francisco. Gracias a todos y todas, a la bendita Pachamama que nos tiene aquí, que nos tiene luchando y combatiendo día a día. Estamos en contra del cierre de Radio Pichincha Universal y estaremos activos en el combate y la militancia por la libertad de expresión en este gobierno, que lo único que ha hecho es virar a la derecha en contra de los sectores populares. Gracias a mi pareja, con el amor infinito, a Silvia, un abrazo, y a todos y todas quienes tienen la gentileza de estar junto a nosotros en este vuelo mágico, místico, musical. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Yupa y Chani y Machicuna. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural.